cual un grito de esperanza en mis noches de desvelo. Me apego a lo positivo, lo negativo lo niego. Soy como el moribibí que muere y nace de nuevo. Soy como el moribibí. Cual linda flor de los campos que embellece a mi país. Y si me ves por ahí, yo te brindaré mi encanto. Y si me ves por ahí, yo te brindaré mi encanto. Tú te vuelvo a vivir, muere y renace de nuevo. Óyelo bien. Tú te vuelvo a vivir, muere y renace de nuevo. Si me caigo me levanto y vuelvo a tratar de nuevo. Si me caigo me levanto y vuelvo a tratar de nuevo. Soy como el moribibi que muere y nace de nuevo. Típico como el coquí, como la yuca. Quiero llegar al pueblo con mis canciones.